en Francia en 1688 y servía solo para la caza. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? No, ¿en la radio? Buenas tardes, gente, bienvenidos a Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. De todo un poco se va a vivir en el día de hoy. En el programa vamos a tener invitados especiales cuando vengan más tarde. Van a ver, vamos a tener rap, rock, buena musiquita para mantenerlos igual informados a ustedes a través. Mejor si grita, mejor si grita, viejo. Grita por el micrófono, mejor, viejo. Así podemos hacer programa todos gritando. ¿Puede ser? Está aprendiendo a utilizar Tweetcast, dice mi amigo Kalimba. ¡Por Dios! Ahora tenemos a Mirka que está con, no sé, está, creo que está con el ébola, no sé. ¿Qué ébola? Ni que ocho cuarto. A ver, ¿cómo le va a Mirka? ¿Ya está mejor? Ya, ya un poco, ya. Ya el cortejo lo destapó seguro en la noche. ¡Dale! ¿O no? No, ¿todo fue bien? Mi hermana que me destapó. Su hermana lo destapó. Bien, malera por usted, malera. Bueno, que te habla Javier Osinaga junto a Milka Sánchez. Y te vamos a estar acompañando el día de hoy en esto que hemos denominado Bocineros al Aire. Vamos a escuchar algo de música, Milka. Escuchamos a esta tipa. ¿Cómo le vas a llamar tipa? Es artista, es una artista. Yo no la conozco. ¡Cabra! Mañana va a venir a la radio por si acaso. Ay, ya. Ya la va a conocer. Ya la voy a conocer. Vamos a escuchar a la española de Bebé en con sus temas que van abocado a los derechos y derechos de las féminas. Esto es Malo, Malo Eres. Uno lo da tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saca el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas.

Algo así. Grave la vida, che, grave la vida. No, che, grave. Lo que grave no es la vida. Y lo que es bonito que la gente se manifiesta a través de diferentes formas no violentas. Una de estas pasó en Londres. En London. En Londres. Protesta en Londres. ¿De qué decía la protesta en Londres? Decía: dejad de bombardear Irak. Dejad de bombardear Siria. Bien, ¿te parece bien, Mirka? ¿O, sí. o desaprueba eso? ¿Por qué desaprobar? No sé, ya, entonces le voy a leer. Siga la leyendo. Nota. Activistas antibelicistas, es decir, antiguerras. Ya. Convocan una protesta en Londres contra la participación británica en los ataques del Estado Islámico, mientras el primer ministro David Cameron asegura que Londres está dispuesto a jugar su papel en la ofensiva. Wow. No, no se asombre, esa no es la noticia. Va, yo pensé que era la noticia esa. Tranquila, vieja, cálmate. A ver, vamos a ver. Bajo el lema dejate bombardear Irak y dejate bombardear Siria, los activistas del movimiento Stop the War Collection, ¡mierda! Han colocado... ¿Nombre? Sí, pues, o sea, es como decir, parar la coalición de la guerra, algo así en castellano, en español. Dice, han convocado una propuesta para hoy... Mejor dicho, para ayer, esto es una noticia. Uy, ¿por qué tengo noticias? Por Dios, y en el Twitter. Dele actualizar. Si me llegó hace ratingo. Ay, Dios. Me lo han retuiteado entonces. Bueno, el día de ayer fue la protesta en Downing Street, residencia del primer ministro británico, en vísperas de que los miembros del parlamento voten sobre la participación del hombre de Londres en la ofensiva contra los yihadistas del Estado Islámico. Dice, la votación tendrá impacto global, asegura Chris Nineham, miembro del movimiento. El viernes los diputados tienen la oportunidad. Me ponen la cama, por favor, de nuevo antes que se... O vamos a hacer. Ya está la cama. Vamos a hacer este experimento, ¿qué le parece? Ya está la cama. Y la gente va a decir, a ver, ¿qué tal? Tranquila, vieja, cálmate. Ya le estoy diciendo que venga a abrir su Twitter. No, que ya. Quería abrir su Twitter desde su computadora. Ya, ahorita, déjame, olvidé qué quería que busque en la otra computadora ya, pero... Ya. ¿Por dónde iba? Ya me distrajo. ¿Por dónde iba? Kalimba, ¿por dónde iba? Yihadistas. Ay, Dios. Ya, pero me estaba comentando otra cosa ya. Ah, lo del experimento. A ver, vamos a decir a ver a la gente qué le parece. Mientras nosotros hablamos sobre noticias, ¿qué tal si trabajamos sin cama musical? Ya. A ver, yo voy a bajar el volumen nomás. Ya. O no, usted apáguelo ahí. Ya cuando quiera poner la cama, usted pone nomás. Ya, párelo. Okay. Stop it, ya. Ahí ya va está. A estar. Bigotes. Bigotes. Ya, a ver, ya, ok, estaba por dónde... Dice okay. Que yihadista. Ah, ya, los yihadistas, ¿no? Entonces, oye, ¿dónde está la nota? Ya abajo. Acá está, ya. ¿Ya la pilló? Sí. Ya, ok. Dice, cuando los diputados bloquearon la última propuesta de Cameron sobre los... Esta es la borrera de leer. Así, a ver si lo leo. Así está mejor, ya. Ya, cuando los diputados bloquearon la última propuesta de Cameron sobre los ataques aéreos en Siria, hace un año detuvieron a Obama que quería lanzar ataques también. El no podría ayudar a frenar la deriva hacia otra guerra protagonizada por Occidente a gran escala en Oriente Medio, afirmó Nineham, que es uno de los portavoces del movimiento Stop the War Coalition, o sea, parar la coalición de la guerra, ¿no? Cuando, entonces, durante su discurso esta semana en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el primer ministro británico calificó al Estado británico de mal contra todo el mundo. A ver, mal contra el que todo el mundo debe unirse, dice el tema de la guerra en Irak, ¿no? También destacó que los errores del pasado en referencia a la invasión de Irak en 2003 no pueden ser excusa para la inacción y que los líderes no puedan quedarse colgados a por el medio. A ver, vamos ahí con la propuesta, a ver, la protesta. Ok, ya. Yeah. La campaña militar de Estados Unidos contra el Estado Islámico constará de 3 fases, según el diario estadounidense New York Times. Si la primera fase la protagoniza los ataques contra las posiciones de los terroristas, para la segunda etapa está previsto el entrenamiento y el suministro de equipamiento a los militares iraquíes y kurdos. Oh, esto está... En la tercera... o sea, está bien grave esto, ¿no? Oh, se puede venir una superguerra en Medio Oriente, digamos. En la tercera fase se espera la eliminación de los milicianos y sus refugios en Siria, que, según el diario, tendrá probablemente lugar ya durante el mandato del próximo presidente de Estados Unidos. O sea que esto está para largo. Tenemos acá igual a gente que está... tuiteando. Hay gente que está opinando. Wow. Hay que adherirlo al diccionario de Bocineros al Aire. A ver, dice Helder Argomeo, dice: el que hace caso omiso a la voz del pueblo no gobierna para el pueblo, sino para sus propios intereses. Bigotes, bien. Frank dice Santana, eso es España. Mario Elías dice: los yanquis y los sionistas me tienen... eso no se puede decir en público. Dice, a ver, José Antonio Palacio dice: el problema del mundo no son que el imperio llama terroristas. Que no llama terroristas. El problema es y será siempre el imperio y sus secuaces, desde cuando vienen asesinando gente inocente en Medio Oriente, y cómo prostitutas quieren que los respeten si matan con saña a cualquiera. Este es un problema, este es un tema que viene convulsionando al mundo desde hace añazos atrás. Y lógicamente que hay organizaciones que protestan. Hoy Londres lo está... Bueno, ayer lo hizo Londres, un grupo de activistas en contra de que Londres se meta a esta guerra en Irak. Así que para... ¿Usted qué opina? ¿Y si Evo dice, metámonos también? ¿Hay que apoyar a los compañeros, dice? No sé. Yo no estoy de acuerdo con la guerra. O sea, usted es pacifista. Sí. Usted es pacifista. O sea, si viene otra chica y le quita al novio, ¿usted no va y le jala los cabellos? No. Tranquila, vieja. No sabe, ¿sabe qué? Me pareció muy aburrido. Póngale la cama mejor. Es que Calima no está hablando. Calima, ya. Ya está. Ok, tiriritete, bigotex. Ya, está mejor ya. Ok, entonces, ya. Ok, hablemos sobre lo que vamos a tener. No, vamos a hablar de eso más un rato cuando nuestro invitado llegue. ¿Quién va a llegar? No sabe. No, es que estoy perdida. ¿Cómo va a venir el loco Aurelio para que lo entrevistemos? Yeah. Pero si aquí está Aurelio, ¿cómo? Si aquí está. Ay, Dios, dime que la voy a fetear. Ya, va a venir uno de nuestros amigos que el día de mañana... Ah, ya sé quién es. ¿Quién? Chulo Juan. No. Se llama Juan Chulo. Así que va a estar acá Chul Juan para hablar sobre el tema de la invasión del día de mañana. ¿Cómo se estarán preparando? Están nervioso, dice Chul, según el Facebook. Están nervioso, Chul. A ver si lo encuentro acá en el Facebook. Grave, che la vida. Acá ahí está. A ver, el loco. Pregúntele. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema de este grupo puertorriqueño, creo que, ¿no? ¿Cuál? O de Costa Rica. Beto. Calle 13. Puerto Rico, ¿no? Sí. Bueno, escuchamos entonces a los puertorriqueños de Calle 13 haciendo énfasis en el tema de las guerras. Ellos dan ¿cómo sería la vida rutinaria de una bala hasta que llegue a tu cuerpo? Pero lo hace de una manera bien bigotes. Hablando sobre el tema de la guerra en Irak,

Evitemos el uso de las bolsas plásticas, porque muchas de ellas terminan en los ríos y son responsables de la muerte de miles de animales acuáticos. Las bolsas plásticas nos hacen daño. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Ok, volvemos con más de Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. Bigotex. Saludamos a la gente que le dio like a Radio Bocina. ¿Quiénes son, Milka? Wilmar Montero y Lila Esther Núñez Clava. Fueron esas dos personas. Solamente dos, pero ¿cómo? ¿De verdad solamente dos? Sí, eso creo. Ahorita. Ah, también Melissa Mariluz con Doris Santos, Nelly Osinaga Cejas. Mi hermana. Doris Ruth Chávez y Ariel Chavarría. Ellos. Ellos le dieron like a la página de Radio Bocina. ¿Cuántos likes tenemos en total, mi querida Mirka Sánchez? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Ya en el micrófono, por favor. 14. 14. En total. Es que ya no sé leer esto. Dios. 406. Ah, ya. ¿Cómo? ¿Cuánto me dijo? ¿Cuatro me dijo? ¿Cuánto? Por Dios, si me quiero ofender. Mejor voy a recordar viejos tiempos. Y espero que usted los recuerde también. Baja de las nubes, cric, pues. Cric, cric, cric, cric, cric, cric. Y usted ya sabe de lo que hablo. No, no sé. Bájeme la cama. Bájeme la cama hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Eso, bien. Quieta. Y ahora, póngame la cama para ver la gente si se identifica y se da cuenta de quién estoy hablando. No, ahí déjelo, está bien nomás. Tranquila vos. ¿De quién es eso? Estoy leyendo. ¿Quién de esa canción característica es quién? Mafalda. De Mafalda, hoy. La caricatura de mi infancia. Bien, me alegro. Bueno, ¿usted le entendía? No. Porque yo cuando, vi Mafalda, pero cuando tenía mis 11, 12 años, 13. Y yo vi Mafalda cuando tenía 3, 4 años. ¿Pero le entendía a Mafalda? No, si era una mocosa, no volvía a entender. Ah, pero solamente lo vi a los 4 años. Ajá, de ahí no vi más. Por Dios, ya, está bien, está bien, está bien. Entonces, pero Mafalda es una tipaza, como diría yo, las potras de los dibujos animados. Ya, a ver, ¿qué noticia tiene sobre Mafalda? A ver. Mafalda a los 50, hoy como ayer, o sea, 50 años de que han creado a Mafalda. Yo ni siquiera había nacido, ni siquiera estaba en planes. Lógico, pues, por eso, pues, Mafalda, o sea, que Javier ya estaba ya. Duró, ya está. A ver, si todavía tengo 14. De tamaño. Unos 40. Pero Mafalda, ya 50 años de Mafalda, che. El mundo según Mafalda, parte de la muestra del homenaje en la usina de arte. ¿En dónde es esto? Veamos, veamos. Revista Cultural. El Clarín. Clarín es de Argentina, ¿no? Exacto. Ok. Esto se va a hacer en Argentina. Están haciendo un homenaje a los 50 años de Mafalda en la Galería de Arte de la Usina. Si no me equivoco, Argentina. Aquí en el centro tenemos un libro de Mafalda así de largo y grande. Y nadie lo ha leído. No. ¡Cómo ni usted lo ha leído! No. Todo viejos. ¿Se acuerda de... había un tipo... uno de los amigos de Mafalda que era el tipo capitalista... O sea, el que siempre paraba... recuerdo que yo, Mafalda, había los 3, 4 años. Ya le cuento, entonces, a ver, ponga un dibujo animado de Mafalda, entonces, a ver, uno de los capítulos de Mafalda, a ver, ponga ahí. El televisor tenemos a mano. Y a ver, el capítulo de Mafalda del televisor. Ese, por ejemplo, ese que está ahí, ese que ve ahí, ese es uno de sus amigos de Mafalda. Y ese era el clásico que buscaba el dinero, así siempre paraba vendiendo cosas, quería ser... rico. Ah, ya. Como Javier. Y Mafalda le da unos consejos bien sociales, así. A ver, mientras carga, vamos a estar... póngale pausa y vamos a estar leyendo la noticia, a ver. A ver, a ver, a ver. Esto nos trae Clarín. Dice, en la ola bisagra del cambio de siglo y de milenio, cuando en todo el mundo las producciones periodísticas se esmeraban por establecer el canon de las personalidades que habían torcido... para bien o para mal, la historia de la humanidad, yo estaba embarcado en una serie bastante más modesta, pero que requería de cierto rigor diplomático. Definir a los 10 argentinos y a las 10 argentinas más relevantes del siglo XX. Había nombres incuestionables, claro, pero en una de esas reuniones de suma y descarte se me ocurrió la idea descabellada, eso dice el autor, ¿no? Descabellada, de la que sin embargo estaba absolutamente convencido. Una de las 10 argentinas del siglo XX debería ser Mafalda, dice. Bien, wow. Un personaje del año. Su partida de nacimiento señala que nació hace exactamente medio siglo, el 29 de septiembre de 1964. Es decir, que el lunes. Mafalda, ¿cuántos años? A ver, chequea, a ver, sume, reste. 1964 nació Mafalda. 1964. Ajá. Menos. 2014. ¿Cuántos años cumple? 50. 50 años, el 29. Así que vamos a hacer un especial de Mafalda por nada más. El lunes. El lunes vamos a hacer un especial de Mafalda. Yeah. ¡Ya fue, ya! La otra ya se la fue. Cree. A ver, a ver. ¿Por qué malo? A ver, ponga a ver el uno de los capítulos de Mafalda. Ya está corriendo. A ver. ¿Y por qué él no tiene tan muteado que? Ay, ¿verdad? Pero es lo que te dije otra vez, que te había contado, ¿te acuerdas? A ver. A ver, las campanas del colegio salieron al recreo. Ahí está Mafalda. Pero no te creo. En serio. Es la verdad. Pero no puede ser. Ni siquiera uno en blanco y negro. No. Y últimamente, ¿por qué no tengo televisor? ¿Soy una marciana o qué? No tiene televisor. Ahí está el canon de la moda, ¿no? La presión, usted vivió eso, Mirka, usted no tiene la muñeca Barbie y todo, le dijeron, ¿qué? ¿No tenés la muñeca Barbie? No, o sea, ¿no eran tus amigas? No. Para Mafalda le pasó. Papá. Sí, Mafalda. Los niños de la escuela me miran como un marciano porque no tengo televisor. ¿De veras? Mira, Mafalda. Puedes contestarles que no tener televisor no es ser marciano. ¡Ya sé, ya sé! Si ellos ya me dijeron que no es ser marciano, ¡es ser estúpido! ¡Mafalda! Y ahí igual estaba notando el tema de las diferencias de clases sociales también, ¿no? Sí. Porque todos nos discriminan. Ajá. Hace un tiempo lo sufrimos, ¿no ves, Javier? Y Mafalda está... Y Mafalda lo toma inocentemente, así, ¿no? Claro. Una niña. Esas canciones que ponían. ¡Uy, Felipe! ¡Mira qué bonito televisor! ¡Qué moderno! Bebé de todo, ¿no? Guerras, asesinatos, lo último de la moda. Oye, Felipe, ¿tú ves mucha televisión? Más o menos. La verdad es que no me gusta mucho. Es inútil. Dios le da pan al que no tiene dientes. Ese es el viejo dicho, ¿no? Del que no tiene, del que no tiene, con el que tiene. Bueno, no había por qué tomarlo como una cuestión personal. Y Felipe se enojó. Cosas así uno podía chequear en esta caricatura muy educativa, yo lo veo, sí. Como Emma Falda. Hoy en día ya no hay. ¿O hay? No. Dibujos animados así, infantiles. Ahorita está el Puka, ¿qué más? A ver. A ver. No hay de todo. Está la Pantera Rosa animada, están los Padrinos Mágicos, está Puka. Y no sé qué otros más hay. Y los mones, ya no hay los mones. Los Digimones, Pikumones. No, ya no hay eso. Perkimones, está hasta el copete. Que nada que ver, solamente el niño lo hundía en un mundo de imaginación absurda. Sí, igual que cuando estuvo de moda Ben 10. Ben 10, sí, los Power Rangers, me acuerdo que yo era... Pero Ben 10 fue hace un tiempo donde mis primitos eran meta Ben 10. Todo lo tenían de Ben 10. O sea, ahí se fue algo comercial, ¿no? Sí. Ya no hay, por Dios, que vuelva Mafalda. O sea, Mafalda... Fuera bonito que volviera. Deberíamos hacer, digamos así, acá en San Isidro vamos a proponer así para los niños hacer un ciclo de cine de Mafalda, ¿no? Sería así, bueno. Y así mostrarle, por ejemplo, a ver, ¿qué les pareció el tema del televisor? Ah, Mafalda no tenía. Ah, ¿por qué no tenía Mafalda? Ah. Porque no todos tienen televisor. Ajá. ¿Ustedes tienen televisor en su casa? ¿Sí? ¿Quién tiene el... ¿Cómo se llama el pantalla? ¿Cuál es el televisor más moderno ahora? El LED, el HD. El Smart TV, ¿no? Smart creo. TV. El Smart TV, creo. HD. Que. Uh-huh. Ese es lo más... Y los uno. Que tienen la cajota así todavía, como es lo que yo tengo. Igual tengo en mi casa la cajota. La cajota, creo que esos fueron los primeros colores que salieron con control remoto, digamos así. El control creo al tamaño de una PC, creo que era así. ¿O no? Sí. No. Yo tengo todavía esa cajota. Creo que ya está en la última. Creo que ni entrada para cable tiene, para TV cable tiene esos televisores, ¿no? O sea, eso. Vivimos con el televisor en la época de la piedra. Claro, o sea, hacer eso, esas comparaciones con los niños para que aprendan, ¿no? Sería muy interesante. Sería muy bonito. A ver, sigamos escuchando. Lo mismo le está pasando al padre ahora, ¿no? Porque sí. En su trabajo le dijo, yo no tengo televisor, y todos se le ríen, ¿no? Deme un chocolate. Oh, qué contenta se va a poner Mafalda con esto. Le compré un chocolate a Mafalda. ¡Aquí estoy! Y adivina qué te traigo. ¡El televisor! ¡Me trajiste el televisor! ¿Qué pasa? ¿Me lo trajiste o no? Ah, pues... No. Entonces, ¿qué me trajiste? Ah, pues... un chocolate. ¡Bah! ¡Un chocolate! ¡Yo quiero un televisor! Nunca pensé que un chocolate pudiera tener sabor a fracaso. Pobrecito. Y la clásica decepción del padre cuando no puede cumplir con los caprichos del hijo, ¿no? Hola, ¿está tu mamá? ¡El televisor! Tanta imaginación que tenía Mafalda. ¿Quién es Mafalda? Buenos días, señora. Traemos el televisor. Ah, sí. Sí, pasen. Por aquí, por favor. ¿Dónde lo colocamos? Sobre la mesita. ¿Y dónde le ponemos a la niña, señora? ¡Mafalda! Se quedó se en shock. De la emoción. Se quedó en shock con Mafalda por el televisor. ¿Despertado hoy? ¿Mentira? Sí, Mafalda. Papá compró el televisor. ¿Y tú siempre ves las telenovelas? Yo no. Ay, yo no me las pierdo nunca, Mafalda. Lo único malo es que la hacen sufrir tantísimo a una. Pues, ay, mira, ella está tejiendo. Ahora entra el esposo. Ay, ¿ella no lo vio? ¿No se ha dado cuenta? ¿Cómo, querida, estás tejiendo? Sí, querido, vamos a tener un bebé, ¿es cierto? ¡Mentira, mentira! ¡Eso es una mentira! ¡No va a tener un hijo solo por estar tejiendo! Y lo sé porque mi mamá se la pasa todo el santo día tejiendo. Y lo único que consigue tener son suéteres. Idiotizada. Ya el padre no preocupado. Televisión, va a terminar por odiarme. ¿Por qué no se lo dices tú? Claro, yo. También estoy yo. Escúchame, Mafalda. Sería conveniente que vieras menos televisión, porque los niños sentados tantas horas y la imaginación. Ejem. ¿Le dijiste que la televisión es un...? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué, hijita? Ya ni la muelan. Bueno, la cosa es que a los adultos los idiotizó más el televisor que a Mafalda. Mafalda solo lo utilizaba como un modo de entretenimiento. Póngame la cama, Milka. Ahora sí. Chan, charara, chan, chan. ¿Le gustó el capítulo de Mafalda, Milka? Sí. ¿Te gustó? ¿Qué fue la parte que más le gustó? Espere, cuando ponga la cama. Ya, ok. Chan, charara, chan, chan. Bicotex. Oye, mira. Entonces dice la noticia que... que el 25 de junio de 1973, desde las páginas de la revista 7 Días, se despidió para siempre de sus lectores, dice. ¿No? A ver, o sea, dice, que primero fue un cómics, uh-huh, y luego pasó a la televisión. Así como lo que salen los dibujitos en el diario El Deber, ¿no ves? Algo así salía Mafalda. Y creo que seguía saliendo, incluso en El Deber veía que había veces que salía. Igual, si no me equivoco, uh-huh, en algunos libros de matemática en la época que estaba en el colegio, igual salía Mafalda con algunos problemas matemáticos. Sí, ¿ves? Mafalda era una hija de una típica familia de clase media argentina. Mafalda logró representar el inconformismo de una época, pero con fe en su generación. Reflexiva, contestataria, inquisitiva, sus odios más nítidos abarcan la injusticia, la guerra, las armas nucleares, el racismo y, por supuesto, la sopa, dice. Le gustaba la sopa a Mafalda. A mí igual. Uh-huh. Ok. Entre sus pasiones figuran los Beatles, la paz, los derechos humanos y la democracia. Su creador, Kino, ¿no te acordás? En sus dibujitos aparecía abajo la... Sí, Kino decía, ¿no? No sabía leer, tenía 4 o 5 años, le estoy diciendo. Ya, Kino dice, Kino logró poner en evidencia lo que estaba allí latente a través de unos trozos poderosos. El barrio y el mundo... resumidos en un puñado de cuadritos. Es decir, que en el tema de la idea de hacer Mafalda, ¿no? En caricaturas, así en cómic, podríamos llamar. No son cómics. Si nos está escuchando alguien que es fanático de los cómics, nos va a tirar un puñedo ahorita. No es cómic, no sé. Salía en unas revistas igual. Exactamente, era en una revista, salía. Entonces, su creador lo que hizo fue agarrar lo que pasaba en 1964, en los 60. Describía mediante esta tira vamos a llamarlo así. ¿Tira cómica? Tira cómica, satírica, lo que pasaba en Latinoamérica. Dice, las razones por las que este personaje de historieta se transformó en un fenómeno cultural a escala global son analizadas por la historiadora Isabela Cose en Mafalda, dice. Su libro se llama Historia Social y Política, un minucioso ensayo que acaba de publicar en la FCE, ¿qué será? No. Mientras tanto, en la Usina del Arte se inauguró la exposición El Mundo según Mafalda y en la Biblioteca Nacional Mafalda es su sopa. Estos homenajes en paralelo por sus 50 años tienen que ver con otras bisagras oficialistas y opositoras que Mafalda habría sabido exponer con una lucidez contundente, porque como dijo alguna vez Julio Cortázar, no importa lo que yo piense de Mafalda, lo que importa es lo que Mafalda piense de mí. ¿Se ubica? Sí, creo. Es decir que a través de Mafalda, o sea, cuando un político hacía algo mal, ya, seguro salía en un capítulo de Mafalda. Ah, ya. Había una marcha de obreros en Quilmes, en Argentina, seguro era un capítulo de Mafalda. Ah, ya. O sea, era una forma de que Mafalda estaba como, atenta. Como dice, está atenta en su sopa, si está mirando. Bigotes. Ojo, ¿no? Al charque. ¿Qué clase de caricatura haríamos acá? Si algo que todos estén así, ay, cuidado, me van a poner en tal programa, así. Quizás nosotros metemos la pata y mañana hace una sátira de Radio Bocina, por así. No sé, tal vez, no sé, digamos. ¿Qué personaje se le ocurre? A ver. ¿Podría ser el Super Yo? Sí, podría ser. El Super Yo o la Super Me. La Superwoman. No, esa es la Mujer Maravilla. Ya está hablando otra burrera. Bueno, de lo argentino nos vamos a otra cosa argentina, que es una banda argentina, que es Bigotes, bájeme la cama para que no nos chipemos como me chipé cuando le estaba haciendo controles a Carlitos. Entonces vamos a escuchar un tema que viraliza parte lo que se vivió en la época del 2000, finales de los 90, principio del 2000, con esta banda argentina, viralizó todo lo que pasaba en la Argentina y es un temonononon. Primera vez que lo voy a escuchar. Un temonononon que habla así como Mafalda, a calzón quitado, ahora lo que dice. Quitao. A quitao, así. A canzón quitao, así. Esta banda argentina se llama Carajo, así como su nombre, como usted lo escucha, ¿no? No me equivoqué, no estoy insultando a nadie. Así se llama la banda. ¿Y cómo se llama la canción? No quiero decirlo. ¿Por qué no quiere decirlo? Dígalo. No me gusta. El poder de la palabra. Se llama Sacate la M. Ustedes lo van a escuchar ya bien. Póngalo, Mirka. Escuchamos hasta Carajo con Sacate la M. Sin anestesia, la rebelión despierta. En la calle se manifiesta. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Seamos el que está vale. A toda esta banda de charlatanes. Mierda, este caos apesta. Y solo nuestra muerte alimenta. Echando mal hay que protesta. Por sacar toda la mala fuera. We'll be right back.

Bueno, señores, volvemos después de haber... ¿Qué fue? ¿Y mija? Tranquila, vieja. Tranquila, cálmate. Ah, ya. O sea, perdón. Bueno, ahí estabas escuchando nuestro pequeño corte educativo. No tenemos corte comercial porque nuestro jefe de operaciones en marketing no se mueve. Solamente manda correos. A ver qué va a decir. A ver, estoy en proceso, ya me estoy movilizando por agua, por cielo, mar y tierra. ¿Qué clase de proceso, por Dios, que oye, después cuando lleguen las publicidades y ya no hay espacio, se va a acordar de mí. Cuando el sector de publicidad estará full y ya. Perdón. Espero que sea la última vez. Ya, digamos ya. Pero, señores, no era Will Smith. No era grande. Era Kalimba. Era Kalimba en el micrófono. ¿Por qué se ríe, Milka? ¿Por qué se burla de nuestro amigo Milka? Ay, Dios. Cosas que van, cosas que vienen. Y algo que no puedes dejar de visitar, no puedes dejar de ver, no puedes dejar de seguir en la página de Periodista Virtual, donde vas a poder chequear lo último en información, opinión, noticias, multimedia, barrio internacional, emprendimiento, educación, cultura, carnaval, etcétera, por ahí más. Esta es la primera semana de la que en la que se lanzó ya la convocatoria, bueno, en la que ya se empezó con la capacitación, se hizo el primer encuentro. La primera semana ha pasado y ya han pasado y ya hay notas. Ya hay notas. Por ejemplo, tenemos notas acá de nuestro amigo de Rosendo Gutiérrez, Bigotex. Escribe una nota de opinión acerca de la ambición por el poder, tema de la guardia. Acá no lo vamos a leer porque es artininininininísimo. Pero está buenísimo, ya hay material. A ver, vamos a checar otra nota de Periodista Virtual para ver si te interesa. Ahí está la nota del hashtag Periodista B, se prepara para informar. Eso fue el anterior fin de semana. Acá tenemos un festejo diferente por el aniversario de Santa Cruz en el área de cultura. Esto lo hizo Ruth Verónica Chura Quispe, de una periodista virtual, que habla sobre lo que pasó en el 24 de septiembre, sobre los festejos. ¿Y su nota, Mirka, cuándo ya la envió ya su nota? Todavía, está en proceso. ¿Cómo que está haciendo una investigación exhaustiva con...? Oye, y quiero aprovechar, ¿y cuándo vas a publicar mi nota, la que ya hice? Yo no soy el que publico. Yo... Pero se lo tiene que mandar al máster de máster, que es Pablo. Y Pablo dice, no sirve. Yeah. Mentira. Él le encargó de que lo va. Como él está ocupado porque está en La Paz preparando todo para el día de mañana en La Paz, se van a reunir los chavos. ¿Cristian también fue? No, fue Gerson. Cristian creo que es Sucre, Potosí, no sé qué onda. ¿Está mi cama otra vez? Póngala a mi cama de nuevo, por favor. Ya, pero bueno, la idea es que esto está tomando forma, está tomando cuerpo. Ya la gente está publicando las notas. Ya está con la onda de Periodista Virtual, con la camiseta. Y este lunes no se olvide, Mirka, y a toda la gente. No conozco. Que nos pueden... El alfarero no conoce. Dios. ¿Conoce la Universidad Udabol? Tampoco. Tercer anillo. Peor. Usted dígame qué lugares conoce del centro hasta del primero al cuarto anillo. Y yo le digo... Solo el primero. Ah, o sea, usted solamente se anda por el primer anillo. Sí, es lo que más conozco. Echa la de la plaza, ¿no? Echa la de los suburbios. Claro, yo soy de barrio, que nada que viure, te para por el primer anillo. Bueno, para la gente que nos está escuchando, no se olviden, el día lunes hay un mega evento que lo está realizando la Fundación Trabajo Empresa en colaboración y con el apoyo de Tigo. Es el Get in the Ring. Se ubica, ¿no? What? Ayer estábamos hablando sobre eso en tema de de medios altos. En español, por favor, español. Get in the Ring es algo sobre, no sé, qué sé. Ni él mismo sabe. No, pero el evento, lógicamente, que ya lo asimilo como tal, ¿no? El evento es, o sea, es, la Fundación Trabajo Empresa ha hecho una convocatoria para todos aquellos expertos en manejo de aplicaciones y aquellos que... Ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue, che. Se me fue la palabra. Los diseñadores de... Aplicaciones. Exacto. Diseñadores. No es diseñadores. Creadores de aplicaciones. Lo hagan a través de este medio, pero con la temática de cambiar algún problema de la sociedad. Se han presentado 198, si no me equivoco, concursantes, se han elegido los cuatro mejores, y esos cuatro mejores van a participar en el Get in the Ring. ¿Qué significa esto? Que va a haber un ring ahí en el alfarero, tercer anillo radial 23 del Udabol, del estacionamiento del Udabol al ladito. Ya, pero ahí la gente ya conoce. Ese es el alfarero. Ahí se va a hacer este día lunes a partir de las 7 de la noche. Todos los periodistas virtuales vamos a estar presentes ahí con tuiteando. Vamos a estar facebookeando. Vamos a estar telegrameando. También con el tweetcasting. Tweetcastineando. Vamos a estar haciendo de todo para que ustedes estén informados sobre todo lo que pasa en este evento. Y se va a elegir una, o sea, estos tipos van a subir así. Dos tipos van a subir al ring con máscaras así de luchadores y van a defender y exponer su idea, su aplicación, y tiene que convencer a un jurado. Así va a ser como tipo un show de lucha libre, pero a través de aplicaciones para celulares, tablet, smartphone, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo que el día de ayer nos hablaba René Salomón, que es el director de la Fundación Trabajo Empresa, que hay aplicaciones, bueno, los que están participando en esta última fase del proyecto, que hay aplicaciones bigote, así que a la gente que vaya, creo que hay entrada, ¿no? Con entrada, ¿no? Sí. Para nosotros es gratis, ¿no? Pero para la gente... Bueno, igual no creo que esté $80, no, mentira. Que paguen, ya, no, mentira. No sé, la verdad, pero ya, ustedes pueden chequear allá. Va a estar bigote. Vamos a leer esta notita de periodista virtual, a ver. Está cortita la nota, a ver. Uf, póngame música de Santa Cruz, por favor, mi querido sonidista. Está en la carpeta de música cruceña, por favor. Tin, tin. Mientras tanto vamos a poner un capítulo de Mafalda. Ay, Dios. Ahora sí. Cualquiera, una de Santa Cruz, porque vamos a hablar sobre Santa Cruz ahorita. Chin chirirín chin chin. Peum peum chin chirirín chin chin. Ok, un festejo diferente por el aniversario de Santa Cruz. Esto se realizó el día 24 de septiembre. Somueve a ese tipo y... Diversos festejos se presenciaron alrededor de la ciudad cruceña, celebrando un aniversario más de la población que crece día a día. Pero se realizó un festejo más particular en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Su universidad, mi querido Kalimba. ¡Yes! Los estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales segundo semestre Grupo A, a recibir la propuesta, apoyo e incentivo del docente de la materia de Historia Política y Social de Bolivia, se organizaron para festejar este día de manera diferente a la que muchas veces observan en las universidades cruceñas. se propuso tener una mañana recreativa, recordando las tradiciones de Santa Cruz antaño. Se pusieron de acuerdo y decidieron llevar a cabo dicha acción. Todos los que irán a participar en esta actividad debían haber vestido un traje típico de Santa Cruz. Esa era la principal condición. Esta norma se cumplió y el desarrollo de la actividad fue entretenido. Los alumnos pudieron demostrar sus talentos ofrendados en homenaje a esa tierra. Se inició con un baile al ritmo del carnaval, una danza de Rosita Pochi, cantos de música tradicional cruceña y se concluyó con un par de poemas. El docente de la materia de Historia Política Social de Bolivia, Robert Guzmán, declaró que esta actividad se propone a todos los alumnos año tras año como un incentivo al patriotismo y amor a nuestras tradiciones. Se pudo observar gran disposición de los jóvenes al ser los protagonistas de este festejo. La celebración se concluyó con un desayuno al estilo cruceño. Esta nota fue redactada, cubierta, hecha y creada por nuestra periodista virtual Ruth Verónica Churaquispe. Ay, amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Andrea! ¡Viva! ¡Viva! Vino a dejar a cargar su celular. Yeah. Oye, bonito, che. Bonita la nota, me gustó. ¿Qué usted qué hizo para el 24 de septiembre? Bueno, aunque tarde le pregunto ya, que ya pasaron dos días ya, pero ¿usted qué hizo el 24 de septiembre, mi querida Milka? No quiero recordar qué hice el 24. Uy. Usted está igual que no sé lo que hice el verano pasado, ¿no? No, lo que pasa es que me fui a quemar al cambódromo con mi mamá. O sea, fueron a desfilar. ¿Desfile cívico? Sí. ¿Colegio? ¿Institución? Institución. ¿O partido político? Podría ser el tercero, creo. ¿A quién le... ¿Usted por quién va a votar? ¿Por el alcalde Diamante o por... ¿Por qué? ¿Ah? ¿Usted por...? Yo no soy de esa... política, yo prefiero nulo o blanco, una de dos. Una de dos. O sea, o va a ganar el nulo o el blanco. Sí. O sea, sería un Kalimba o bueno, me dicen nulo. Voten por mí. Voten por Kalimba presidente. Che. Bigotes. Este Kalimba, ¿qué hizo el 24? ¿Cómo lo festejó esta fiesta cívica? Ese día, pucha, fui a voltear haciendo encuestas para un proyecto. Estuve trabajando todo el día. Fue lo peor. Grave. O sea, todos sacaron provecho. A ver, ¿yo qué hice el 24? Como siempre, me imagino que nada. No, salí a pasear. Fui al parque autonómico a churrasquear allá. Bigote estuvo la tarde. El día, hasta la una. Pues me fui a mi casa. Me cambié. Y me fui a la piscina, al sauna. Bigote, ¿no? Por eso el día siguiente no. Corazón está más blanco. Ya se le salió lo curtido. Sí, oye, de verdad, creo que hay un. En el vapor seco, creo que me quedé como media hora. Me quedé así. Y estaba charlando así con mi esposa. Y, oh, y cuando mi esposa me dijo, oye, mira, tu espalda está roja, me dice. Yo, ay, ¡ah! me quemo. Fue grave, che, grave. Por eso, usted cuando entre a un sauna. En la mayoría de los saunas hay como un reloj de arenita, ¿sí? Usted le da la vuelta y tiene que ver que... Yo no hice eso, por ejemplo, eso no, creo que son 10 minutos nomás por sauna, ¿sí? ¿O no? Yo cuando visité un sauna estuve creo que una hora. No sé, pero había... Creo que se echaban sal y limón al cuerpo y no entiendo por qué. Y de ahí se la envían y se mascaban como churrasquito. Así, ¿no? Bien. Creo que me falta más sal y se echaban. Ya. Yeah. Póngame musiquita, mi querido Mirka, para irnos. ¡Kalimba! ¿Qué le dije? Mi querido Milka, ¿qué es lo que pasa? Ay, Dios. ¿Qué pasó con el machismo? Dios, es que usted está tomando el asiento de Milka, ya mi querido, mi querida Kalimba le voy a decir a usted. Ya, a ver, busquemos un temita, vamos a poner un temita, cualquiera, usted elíjame, a ver, cualquiera. Ya, le voy a poner... a ver, ¿cuál? Como a mí me encanta el arte cruceño, va cruceño, nacional, le voy a poner algo de Octavia. Ya, Octavia, a ver, ¿qué escuchamos Octavia. De Octavia? A ver. Este tema, vamos a escuchar el tema de Cuencainita. Ya, escuchemos ese tema. Y enseguida volvemos, con más de Bocineros al Aire. Gracias. Por Dios, entró una mosca en la cabina. Va a ser, creo, nuestra... Tiene fobia a las moscas, Javier. No, sino que viene y te molesta, quiere hacer locución, la mosca, no sé. Grave la vida, che, grave. Son las 5 con 41 minutos. Esta va a ser, creo, la última nota que vamos a hablar. Vamos a chequear. Acá había una... Mira esta, Mirka, mira. Esta iba a ser la segunda que íbamos a... Bueno, la última que íbamos a dar, pero creo que esta va a ser la última. Está buenísima esta. Está buenísima. Pregunta de clase de historia mundial, de historia social, del mundo contemporáneo. A ver. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Todos lo saben. Descubrió América. Supuestamente. Pero... O sea, existía. Siempre existió. América siempre existió. Pero Cristóbal Colón pisó América, no descubrió. El que lo descubrió fue, según lo que me contaron a mí la profesora de historia, fue Américo. Por eso se llama América. Américo, el que canta. No, el que canta. El no chileno. El que canta. El chileno Américo. Un vikingo. Ah, ya no se enoje, tranquila vieja, calmate, che, ya. Bueno, pero acá le voy a leer una noticia que estoy sacando de sepamás.com, actualidad.rt.com, mejor dicho. Pueden chequear ahí la noticia, una página web. Acá dice, Marco Polo pudo haber descubierto América 2 siglos antes que Colón. ¿Qué les parece? ¿Quién es Marco Polo? Oh, por Dios. Dime a quién abofetear y lo abofetearé. Ya. Una serie de documentos analizados por el Instituto Smithsoniano revelan que el explorador... Este era Marco Polo, te lo presento, a ver. Marco Polo, Mirka, Marco Polo. Vaya, pensé que estaba aquí en carne y hueso. Ya. Revelan que el explorador italiano pudo haber viajado a la costa de Alaska en el siglo XVIII. Un mapa revela que el explorador italiano del siglo XVIII, Marco Polo, habría podido ser el... Se escucha, escucho ay, todo. Perdón. Hasta el zumbido de la mosca escucho. No lo escucha el zumbido de la mosca. Escucho. Siga leyendo. En la década de 1930, un grupo de científicos encontraron 14 documentos, entre ellos un mapa hecho en una hoja de piel de oveja en una caja que pertenecía a un inmigrante italiano en San José, estado de California. Los documentos nunca habían sido estudiados hasta ahora. Es probable que el llamado mapa con el buque figuren bien, me avivaron, por Dios. Escuchaba todo acá y lo voy a seguir escuchando ya. Es probable que el llamado mapa con el buque figure en el estrecho de Bering, Alaska, las islas Aleutianas y la costa occidental de Norteamérica. El documento no pudo haber sido compuesto por la hija de Marco Polo, Bellala. Evidencia que el explorador italiano encontró a un mercante, sino en la península de en la península de Kamchatka. Y luego continuó su viaje a través del estrecho de Bering. Dice, la nueva tierra, según indican los documentos, fue llamada la península de focas. Y... ¿está mi cama? No está mi... ¡Ay, Dios! Póngame mi cama y después me la pone esa. Bien. Usted es la potra de las potras, usted. Ya. La nueva tierra, bueno, fue llamada la península de focas y estaba dos veces más lejos que China, estaba más lejos de China que de Kamchatka. Los documentos afirman que Polo salió a la búsqueda de nuevas tierras. Análisis de los documentos revelados que Polo llegó a la citada península y encontró a gente que llevaba la piel de focas, comía solo pescado y vivía en chozas excavadas en tierra. Los documentos también mencionan un gran glaciar que se extendía hacia el mar. Los documentos contienen textos en italiano, latín, árabe y chino. La revista subraya que el mapa con el buque tiene un estilo diferente de otros documentos realizados en la misma época. El mapa revela lugares que no solo se mencionan en los diarios de Polo, sino también en otros documentos históricos. A ver, vamos con los comentarios. Vamos con los comentarios. Dice Félix González, dice, muchos europeos estuvieron en América antes de Cristóbal Colón, lo que usted decía. Desde vikingos hasta náufragos españoles o portugueses. Pero se descubre algo cuando se da a conocer a los demás. Eso es cierto. Así el diccionario define así como hallar lo que la estaba ignorando o escondido. Era la mosca, la mosca. No la mates, por favor, no la mates. David dice, incluso nativos americanos probablemente también ya habían llegado a Europa, dice, ¿no? José Manuel dice, sería más bien que Europa fue quien se descubrió ante las auténticas civilizaciones. Y acá el debate de nunca acabar, quién descubrió quién, cuándo, cómo, por qué, cuándo, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién descubrió Bolivia? Bolivia no se descubrió, se fundó. A ver, dígalo, a ver, venga. No. Pero opine, pues, opine. Te hace una, te hace una pregunta. Si quieres, si quiero... quieres que opine, invítame como un panelista oficial. No, no. Acá no hay panelista, por Dios. No, de paso. Póngame lo del el loco Aurelio, porque ahorita a mí se acuerda sobre panelista, que esto. Acá no hay panelista, señores. Acá hay gente que viene y habla. Eso hablamos ayer, ¿o no? En el tema de periodismo y que de medios alternativos, ¿no? Exactamente, pero... O sea, viene, o sea, yo a usted no lo puedo invitar 5 semanas antes, no. Usted como yo somos... ¿Y por qué se me ría? Porque... Ya, pero ya, algo, está algo... bien, ¿sabes qué? Porque casualmente me pillaste hoy desocupado, mi agenda no está llena. Voy a ignorar todo eso. Ya, señor. Y sigue acá. No, aclaro, tenía clase a las 5. No, yeah. No a las 5, a las 6. O 5, sí, a las 5. Pero no llevé el licenciado. Me enviaron por WhatsApp que no iba a venir. Ah, ya. Bien, le mandó estrictamente a mi amigo. ¿Qué está viendo? No, es el Twitter de Milka este. Las cosas a las que se escribe. Pero, yo no, dice Dios. Ya. Dios. Ya. Ya, entonces vamos a chequear vamos a tener el día lunes, vamos a arrancar con esta onda. No me van a hacer olvidar, por favor. Me van a telegramear, por favor, ya en el grupo de la radio. No se olvide. Pero responda. No se olvide de los invitados para el programa del día lunes, por favor. ¿Quiénes son? Eso nadie sabe, nadie supo, ni nadie lo sabrá hasta el día del programa. A las 5 de la tarde, el día lunes, vamos a arrancar con la radionovela El Loco Aurelio. Él era un hombre violento. Es que las mujeres, pues, don Cipriano... Tenía un profundo desprecio por las mujeres. Lo único que tienen que hacer es encontrar marido y listo. Defendía el uso de la violencia en su hogar. Que antes se parecía lo más normal que los maridos les den palizas a las mujeres. Pero es normal, pues. Donde hay amor, hay golpes, ¿no ve? Hasta que la vida se encargó de devolverle el revés. No, no puede ser, Dios mío. ¿Qué le ha pasado? En el barrio le decía. Por eso te dicen, pues, el loco Aurelio, ¿no ve? Puta chiche. No se pierda ni un solo capítulo de la radionovela. El loco Aurelio. Una producción del PADEM con el apoyo de la Cooperación Suiza. Muy pronto, por esta emisora. Muy pronto, el día de mañana. No, mejor dicho, hoy. No, mentira. El lunes. El lunes. Lunes a las 5 de la tarde vamos a estar chequeando, vamos a estar hablando, vamos a estar escuchando la radionovela El Loco Aurelio. Opinando. Opinando. También vamos a invitar a los de Mujeres Creando. A ver. Vamos a invitarlo a Cristian Ewes también, a que venga a hablar sobre El Loco Aurelio, sobre el tema de la violencia familiar. Vamos a llamar al defensor del pueblo. Vamos a invitar a Evo Morales. Vamos a invitar a Kalimba también. Vamos a invitar también a Manchas. Ya se está haciendo la burla ya. Y también con intervenciones exclusivas de Mafalda. Excelente, así que no hay quien se pierda el día lunes. A partir de las 5 de la tarde vamos a estar difundiendo la radionovela El Loco Aurelio.

Tranquilo, Franklin. Dios, tranquilo, Franklin. Por Dios. Dime a quién ofetear. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de Bocineros al Aire el día de hoy. Ya viernes. ¿Qué va a ser el fin de semana? ¿Planes? Ir a cubrir el evento de Chulhuán. De Chulhuán. Chulhuán. Ok, mañana, ¿qué hora? En la tarde, yo voy a ir en la tarde. Va a ir en la tarde, pero el evento empieza en la mañanita. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Exacta mismo. Ahí van a estar los Exacto mismo. Ahí van a estar los chicos, mi... Ahí va a estar Yo-Yo cantando. No creo. No me gustaría recibir otro puñete. No me gustaría recibir otro puñete en la espalda. Bueno, de espaldas, mejor dicho. Y hacer mi show. Ya ha pasado pisado. Es que no quiero. Ay, ya, Kalimba. Ya. O sea, ¿qué? Porque solamente me pongo... No lo digo porque va a sonar feo eso. Bueno, nos vemos. Espero que hayan tenido una linda semana. Espero que la pasen bien este fin de semana también. Vamos a saludar a los que nos saludaron por el chat. En el chat nos saludaron. Carlos no puso su apellido. Dice Carlos, dice hola. Nosotros le devolvimos el hola. Está también Anton que nos saluda. Nos saludó Mou de los Simpsons. Muy bigote. ¿Quién? Mou. ¿Quién es Mou? No sé, dice Happy Birthday to me. Dice Mou, nos saludó. Y acá lo tenemos a Apu. Increíble. Toda la familia Simpson. Alejandra nos dice hola. Ronald dice, hola, ¿cómo estás? Ay, okay. Saludos a toda la gente que nos ha seguido. No se olviden de siempre visitar Periodista Virtual, www.periodistavirtual.com. Siempre chequear la página de Radio Bocina, en el Facebook, ok, todo eso. Bueno, nos vamos. Ha sido un placer estar con ustedes en este día. Espero que hayan pasado los 7000 radioescuchas a nivel mundial. Esa estadística la vamos a tener el día de mañana, cuando hagamos el balance general de la mesa ejecutiva y sí, de Radio Bocina. Es decir, yo. Entonces, bueno, nos vamos, Mirka. Chau. Chau. Nos vimos. Nos vemos el lunes. Nos vemos, Samuel. Chau, Samuel. Nos vemos. Cheque tu morrón. Claro, no hay problema. Bueno, esto fue todo, Esto fue todo, Bocineros al aire. Es viernes, oiga. Como si fuera lunes, lo dice usted. Como si fuera feriado. ¿Le dice trabajar el feriado? No. Ya, a ver. Esto fue todo, Bocinero. Bye. Dios. Ya, a ver. Dos, tres. Bocineros al aire. Nos despedimos con qué canción. La renga. Blues cardíaco. Ok, con blues cardíaco la renga. sigue.